tengo información como para expresarme. Vale. Blur se separa después de grabar ese disco complicado que fue Think Tank. Y de esto lo dice Damon Albarn, si no me equivoco, capaz algo lo menciona en el documental de la reunión de Blur. Dice, estaba en un momento que necesitaba irme, irme de mi lugar, irme a otro lado, drogarme durante todo un año, vivir experiencias diferentes, hacer música. Y eso fue lo que hizo, se fue a Mali, recorrió el país, más o menos, se juntó con músicos, los grabó. Los grababan en los lugares. Después se llevó todo el material a Londres, a su lugar, a su ciudad. Y le agregó, le dio formato para el disco. Y ahí salió este disco que se llama Mali Music, que es Damon Albarn con un montón de músicos de Mali, que es música World Music. El tema que acabamos de escuchar es el tema más pop, si se quiere, o más canción del disco. Es un discazo. La edición es muy linda, viene con un libro, con fotos. Acá no se consigue, ¿no? Se consigue. No sé si se conseguirá todavía afuera, pero es de comienzo de los 90, de los 2000, ¿no? Juan, fíjate. 2002. Te agrego algunas cositas. Él empieza a viajar a Mali desde el año 2000, edita este disco en el 2002. Bueno, perdón, el disco Think Tank de Blur, me parece, no sé si no me equivoco. No sé si está grabado en Mali, que está grabado en Marruecos, si no, pero ya empezaba, digamos, fue grabado en África, por ahí. En estos últimos 16 años, él ha visitado el país muchas veces. Arrancó en el 2000, en el 2002 grabó el álbum, Mali Music. En el 2006 puso en marcha una serie de colaboraciones entre músicos occidentales y del Mali African Express. Después viajó con miembros de The Good, The Bad and The Queen. Que está Tony Allen, el baterista Tony Allen, que es de Mali, si no me equivoco. En el 2003 va con Brian Eno. Y ahora estoy leyendo algo que me acabo de desayunar. Estoy viendo justo una serie que se llama Luther, sí, que es de un detective en Inglaterra, una especie de... medio vinculado a Hannibal Lecter. El flaco empieza a investigar asesinatos, bla, bla, bla. Y lo mencionan, se llama Idris Elba, y que es también músico, que es este actor protagonista, de Luther, y ha viajado con Damon Albarn. Algo de lo que cuenta Damon Albarn es, dice, la música de Mali es una inspiración para mí, por eso es que estuve muchas veces en el país, a pesar de el estado de emergencia en el que estuvo el país en los últimos varios años, que todos le recomendaban que no vaya, él siguió yendo. A pesar de las advertencias terroristas y un montón de cosas. Y es que ya, digamos, me imagino que debería ser recibido como alguien más del lugar. Sí. Sí, y de hecho, algo interesante es, fue condecorado con el título Rey Local por todas estas colaboraciones, sí, que él tuvo con músicos de Mali. Porque no solo es que va y colabora, graba discos, sino que a muchos se los llevó después de gira, claro, sí. Y los ha metido en los mercados, los más mainstream y eso. Bueno, del tema este que acaba de sonar, Sunset Coming On, fíjense en YouTube o por internet que hay grabaciones de Jules Holland, por ejemplo, tocando ese tema, todos los músicos de Mali Music, o muchos de ellos, con Damon Albarn. Es muy interesante, es un temazo. Y una pregunta, no sé si hasta a saber, no, puede que no sea Mali, pero otro que tiene mucha vinculación con África es Robert Plant. Sí. No sé si es con Mali, puede que no. Y hace unos años, creo, antes de que uno de los músicos actuales es. Sí, sí. Sí, es africano, sí. Capaz que es egipcio. Pero hay todo un, antes de que edite el último disco, hizo como una serie de documentales donde vos lo ves que se mete en, va a un festival, digamos, de música local, pero local, o sea, viaja en una avioneta que vos lo ves que es un peligro, sí. Y, digamos, me hiciste acordar por las recomendaciones de que no vaya, sí. Se ve un poco en los documentales que un poco le dicen eso, es otro músico occidental que se ha metido mucho en la cultura africana. Hay muchas cosas que también venden los medios como más mainstream, o los diarios más vinculados a los grandes imperios y sí. Todo, que como que te dicen, mira, este país recomendamos no viajar, y después te encontrás con situaciones que muchas veces son países que tienen mal marketing, sí. O están peleados con las grandes potencias. Y no es tan así como dicen. Ahora, la relación, o sea, o la situación de Mali es complicada. De hecho, después voy a hablar de un documental. Y lo digo, el golpe de estado es cierto. Y digo, hay muchas bandas que se han ido y hay muchos músicos que han sido perseguidos y se han ido. Digo, no es chamullo lo que está pasando. Pero de hecho, se ve que Damon Albarn mucho caso no le hace y sigue viajando casi todos los años. Lo que vamos a escuchar ahora es un músico que un poco fue impulsado por Damon Albarn y participa también en Mali Music, que se llama Toumani Diabeté. Sí. Él toca un instrumento que se llama Kora. La cora es un instrumento de 21 cuerdas, es una mezcla de arpa y laúd del África Occidental, y se asemeja o tiene un sonido parecido a las guitarras flamencas. Este muchacho, Toumani Diabeté, o sea, ha participado, ha estado en discos de Taj Mahal, de Björk, de los Ketama, músicos españoles de flamenco. Y también ha grabado discos con Ali Farka Touré, ha participado, como decía recién, con Damon Albarn. Es un artista muy interesante que toca un instrumento muy particular. Es súper versátil y ha tenido también un reconocimiento fuera del continente y fuera de su país, sobre todo por el impulso que le da Damon Albarn. Lo que vamos a escuchar es una canción del año 1987 de un disco que se llama Kaira, y la canción se llama Harabi. Escuchémoslo. Al ziriteri, ala ziriteri, ala ziriteri, asimei zafariku. Ahí se iba tu... Tumani Diabete. Tumani Diabete. Perdón por la pronunciación. Sí, disculpen, no. No hay mucho francés, nosotros no, no manejamos. Como para ir dándole un cierre a este especial vinculado a la música de Mali, quería hablar de un documental que no vi porque no lo pude conseguir. He visto diferentes fragmentos. Les he escrito un mail y les he mandado un facebookazo a ver cómo carajo podía conseguir el documental y no he tenido respuesta. Creo que lo daban, o sea, he leído que lo dan en algún circuito así medio under en Nueva York, en ese tipo de lugares. Pero algo físico, si se ponen las pilas y traen buena película. A pesar de la piratería y todo, sí, hay cosas que no se consiguen. Se llama They Will Have to Kill Us First. Nos van a tener que matar primero. Tendrán que matarnos antes. Así de contundente es el título del documental. Del 2015. Que es del 2015. La primera frase que aparece, o la primera imagen que aparece, es una imagen de Bamako, de la capital, y hay una leyenda atrás que reza: Mali es music, o Mali es música, si le quitas la música a Mali, Mali se muere. Y básicamente el documental está centrado en este golpe de Estado que pasó en el 2012. Que sufre el país en el año 2012, que hace que muchas de las bandas tengan que exiliarse, o los que se han quedado en el país estén literalmente silenciados. Sí. El país sufre como una injerencia o un extremismo ideológico vinculado al ISIS, con eso no se jode. Sí. Y cuenta en paralelo la historia de cuatro bandas y cómo es su realidad vinculada a la música. Un par de ellas están en Mali y otras están afuera. Exiliadas. Vamos a cerrar con una de las que se exilió, unos chicos jóvenes, algo así como los Talking Heads de Mali, que son los Songhai Blues. Y algunas cuestiones que me disparaban el documental, que quizás tiene que ver con esto que hablábamos fuera del aire, a ver si le encontramos algún tipo de explicación por qué pasa. Sí. O qué es lo que sucede en Mali con esta cuestión de el país más pobre del mundo, pero con una riqueza cultural muy fuerte. Sí. A ver, lo voy a traducir traducir. ¿Qué te ayude? Sí, o sea, una de las frases que me parecieron interesantes del documental. No tenemos diamantes en Mali, no tenemos petróleo, pero sí lo que tenemos es música. Es lo que dice. Y esto. Este es el ministro de Cultura. Ah, el ministro de Cultura. Sí. Ah, es lo que. Quien dice esta frase es el ministro de Cultura. Lo que. ¿Cuál es el lenguaje universal? Hoy en día es la música. Es la música. Y tenemos el mejor embajador en ello. Sí. Se ve que es un país que ha padecido mucho, digamos, del mismo, internamente, y también de la opresión de afuera, seguramente de la dominación del imperialismo, pero que sin duda es un caso de un arraigo a su cultura, a sus raíces muy fuerte, ¿no? Por ahí esa misma opresión los ha llevado a ser más sólidos, digamos, con la identidad propia, me da la impresión. Recomiendo el documental, que si bien no lo vi, he visto algunas partes, me parece súper interesante, y recomiendo otra cosa que no está vinculada directamente a la música, pero en España tienen unos un programa que se llama Españoles por el Mundo, sí, o Madrileños por el Mundo, no sé, no, algo parecido que acá hubo. Claro, y si pones, creo que Españoles por el Mundo Mali, es un programa en donde te muestran cómo viven cuatro españoles, sí, en este caso en Mali. Sí. Hay de casi 150 y pico países del mundo. Ajá. Y sobre todo el de Mali, te cuentan cómo viven cuatro españoles, que algunos hace 10 o 15 años. Ajá. O 20 que están viviendo ahí. Y en esas muestran mucho de la cultura, lo que comen. Ajá. Cómo se juntan, sí, y todo. Sí. Y hay mucho de esto de gente en la calle con instrumentos, muchas veces muy precarios, sí, pero como que el vínculo o el idioma es la música. Mirá, claro. Creo. Es una vía de escape también, ¿no? Sí. Sí. Ahora estoy pensando, sí, en voz alta, ¿no? La realidad es que desconozco mucho qué es lo que sucede en el resto de los países africanos. ¿No? Sé que Burkina Faso también tiene una cuestión muy fuerte con lo musical, de hecho, hay un par de bandas de reggae. Me viene a la cabeza Costa de Marfil con Alfa Blondi. Ajá. Me viene a la cabeza Etiopía, que es un, creo que sí, es el único país africano que no ha sido colonizado. Quizás lo que pasó con Mali es que han logrado trascender muchos de esos artistas, y por ahí es el país del que más se habla, claro, vinculado a la música. Está Fela Kuti, creo que es nigeriano. Pero me parecería interesante, digo, por ahí muchos de esos países, sobre todo de África Central, que hay como un arraigo muy fuerte a lo musical, a lo tribal, a algo ancestral que viene de hace muchísimos años. Me pareció muy interesante porque estuvimos hablando de muchos músicos que tocan instrumentos muy, muy, muy particulares. Nada. Y sí, nos gustaría, si tiene alguna acotación, algún comentario, algún aporte, bienvenido sea, y estamos. Sería enriquecedor, ¿no? Sí. ¿Quién es algo que nosotros estamos indagando, investigando y empezando a conocer, ¿no? Pero bueno, ya hay un aprendizaje, hay un montón de cosas que hoy sabemos que ayer no sabíamos. Lo dejé afuera a Tin Ariwen. Sí. Porque si bien tienen músicos que de son Mali. De Mali, ellos creo que son una especie de un grupo que se llama Tuareg, un grupo nómada donde tienen músicos de Marruecos, o sea, pero los dejé afuera porque de me parece que es una banda, la primera vez que vino acá no vino el líder, o sea, es una banda que tiene, digamos, que muta, digamos, tiene diferentes formaciones. Los Rolling Stones del Sahara, escuché mencionar así, o por lo menos así vendían el show en Niceto. Siempre lo tenemos que llevar para nuestro lado, ¿no? Para el occidente. Y vamos a cerrar este especial de Mali con esta banda de chicos jóvenes que se llama Songo y Blues. Los Exiliados. Los Exiliados, es uno de los grupos más jóvenes de Mali. Son originarios de una ciudad llamada Timbuktu. Muchos dicen que son los Talking Heads de Mali. Editaron un disco en el año 2015 que se llama justamente Music in Exile, o Música del Exilio. Fueron producidos por el productor de disco de los Ye Ye Ye y por alguien que ha laburado también con Amadou Mariam. Y para que nos demos cuenta un poco de lo que han logrado, digo, ya han sido editados por Atlantic Records. Claro. Y es una banda, sí, mucho más rockera, pero que no pierde sus raíces, incluso en el idioma, en los instrumentos, pero ya es un sonido, es una banda que podría sonar junto con Tin Ariwen, por ejemplo. Bien. Así que vamos a cerrar este especial de Mali con una canción que se llama So Burr, de su disco Music in Exile del año 2015. La verdad que es súper interesante estos especiales. Venimos, seguimos, continúa así, alto, ¿no? Tengo la vara alta, no sé qué voy a hacer. Venís muy bien, Mauro, la verdad es súper interesante. No sé si me voy a ir a Asia. Tenés que empezar, voy a hacer la gran Iván de Pineda. ¿Cómo me ves en Bamako? Saliendo de Por lo menos Bamako. Pronuncio mejor. En este, habla mejor, me voy a fijar. Ahora son las 3 de la tarde en Bamako. Bueno, iba a decirlo muy bien. Perdón por la mala pronunciación. De las cosas que más me seduce de esto es seguir descubriendo. Siempre hay muchas cosas por descubrir, pero digo, hay historias súper ricas y me parece que esto no sale ni en la Rolling Stone, ni. No mencionaba. Un comentario medio astillesco, tiré. Ni en la ni en todo ese tipo de cosas. Bueno, cerramos el especial de Mali. Gracias, Mauro. No, gracias a vos. Y bueno, igual te quedás. Y nos vamos con Songo y Blues. Ahí va. El bicho reactor.